Ay, yo soy del equipo 5, igual mis compañeras pueden complementar de lo que hablamos, qué pasaría si no hubiera combustible derivado del petróleo. Primeramente pensamos que tal vez surgiría como una guerra. Entonces, es lo que habíamos como pensado, pero después comentamos que tal vez sería como una sociedad como más más sustentable, y más bien nosotros empezaríamos a realizar como nuestras propias prendas, incluso también nuestros propios transportes que no derivaran del petróleo, y también inclusive pensaríamos en que se podrían crear como esta comunidad a partir de estas tecnologías sustentables. Entonces, pues se pensó en crear como huertos urbanos, esta casa que tenemos aquí, como que todo es sustentable, renovable, y que ahí se crearían pues ahí como todas las energías. Y también se pensaron en las prendas, por ejemplo, de estas texturas que salen tal vez del nopal y de la piña, pues ir creando como estas prendas. Y por otro lado, pues se crearían como estas tecnologías como para hacer bicicletas, como para hacer licuadoras. Entonces se pensó también de ahí, y también se pensó desde el aspecto de la deforestación, que sería como muy importante para la comunidad. Y por otro lado, pues también se pensó en esta idea de que a lo mejor no sería tan céntrico aquí, y más bien la población estaría descentralizada, y que cada quien tendría como su propio sustento a partir de esta cuestión renovable. No sé si mis compañeras quieran comentar algo más. Bueno, también se habló sobre que obviamente había una reestructuración y quizá en ese proceso también va a haber mortalidad, ¿no? Porque de alguna manera nos hemos hecho dependientes de algunas cosas que tienen que ver con el combustible. Y por otro lado, también veíamos que en algunas poblaciones sí tiene una larga vida la población que está más en la provincia, por decirlo así, que en las ciudades. Entonces se habló de eso. Se habló que el ser humano, pues bueno, va a estar buscando o va a tratar de buscar como un sustento y una supervivencia. Entonces también es en el proceso de adaptabilidad y nosotros partimos de una idea en la que sería como hoy se acabó el petróleo, ¿no? Cosa que ya está sucediendo o que creemos que está sucediendo. Y es pues una comunidad más de reuso, sobre todo. Y ya.